bad boys in the ghetto. Tener cuidado en la calle, que está cada vez más jodida. Y de un momento a otro podría ya llegar a perder la vida. Está matando en un laberinto callejón sin salida. Están disparando, como si fuera un simple juego de escondida. Yo, fantasma de la hip hop, nuevamente voy llegando mi inspiración. Llega a este lugar, encima de Denzel Rap, para seguir hacia adelante, sobreviviendo. El parlante ya está conectado, ya lo dije en medio. Mi fluido ahora con el tumor, sí que se agarra bien del cigarro. Yo sigo acá mi propio viaje, de llevar esto mucho más lejos, contra el sistema de Babilonia. Y no es lejos, sino que te enrejas, porque vos mismo, pero no te das cuenta. Tanta reja, ya no hay fábulas, ni moraleja. Mucha gente que hace mucho tiempo que está ahí, ya no puede ver la luz, ya no puede escapar. En la prisión, mucha muerte en la prisión, mucha miseria en la prisión, mucho delirio en la prisión, mucha locura en la prisión, mucha sangre correr por los pisos de la prisión, como con el piso de los pavimentos de todos los guetos. Hermanos, niños jugando con arma, no saben que ahora se van a jugar. De repente se van a jugar, es porque no saben jugar, porque son niños y no saben nada. Tienen el arma bien cargada y disparan, matan así. No es raro ver los disparos, escucharlos, verlo siempre, todos los días en el barrio, todo lo que pasa, todo el tiempo. Acá se escucha cosa mala, mi cuerpo, el fantasma de la hip hop, inspirado por la música de Denzel. Yo, fantasma de la hip hop, nuevamente llegando, ahora con poco de estilo de raga. Yo hago el fantasma, ya no me digo de toda esa gente de Babilonia, imperia satánica, que toda la tierra está dominando sin piedad todos los sectores. Yo te dije y no me lo digas que no lo sabía, cuando mata, mata la policía, así sangre, porque a sangre fría están matando sin piedad. Niños juegan con armas, ya lo dije antes, te lo dije, todo lo que está pasando en las calles, muy jodido seguir sobreviviendo. Ahora mis hermanos me están escuchando, por favor levántense en quieto ahora, porque Babilón ya no va a parar, ya no va a parar de asesinar, por todos los guetos se tienen que levantar, ya no va a parar.